Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Tiempo de música, folk, tradicional, world music, como queráis, tiempo de música en general. Hoy vamos con uno de nuestros clásicos de esta dichosa pandemia y es los conciertos en directo. Ya sabéis que llevamos muy mal esto de no poder ir a ver bolos, ir a disfrutar de la música como a nosotros nos gusta. Así que para paliar, pues os estamos poniendo conciertos en directo de todo tipo y pelaje, hoy más centrados en el rock clásico, como veréis. Son, pues bueno, dos bolos, uno es bastante cercano, 2015, y otro bastante lejano, 1973. El primero que vamos a oír son ni más ni menos que los King Crimson, un grupo que cuenta con posiblemente la mayor cantidad de directos en su haber, porque sus fans graban casi todo lo que hacen, un grupo que es tremendo en estudio pero que es tremendo en directo. Esta es la banda última: Pat Mastelotto, Billy Rifflin y Gavin Johnson en las tres baterías, por supuesto Robert Fripp en la guitarra y teclados, Jaco Jatsis en la guitarra y en la voz, Tony Levin, como desde hace mucho tiempo, en el stick y en el bajo, y Mel Collins en la flauta y en el saxo. El trabajo se llama Radical Action y consta pues de un Blu-ray y tres CDs que reproducen pues actuaciones durante la gira de 2015. Actuaciones que abarcan pues todo tiempo en la obra de Crimson, especialmente la antigua. Lo que vamos a oír es pues parte de lo último del show, que es cuando se refieren más a los primeros años, a In the Court of the Crimson King, Epitaph, Starless Back and Bible, etcétera. Pero eso sí, van a empezar con una canción de su último trabajo antes de separarse en los 70, The Red, la canción que le da título. Con vosotros, King Crimson.

Yes. Thank you.

Bueno, esto era King Crimson en directo, algo para oír, pero para ver, a oír a poder ser con ellos delante. El grabar a los tres baterías en los directos ha tenido que ser complicado, por lo menos. Pero bueno, y en fin, vamos a cambiar, nos vamos a 1973. Él es ni más ni menos que Lou Reed. Al final de la gira de su álbum posiblemente de más éxito, de Transformer, está acompañado no por aquella superbanda que grabó Rock and Roll Animal un año después en la gira de Berlín, sino con una banda que se sacó de los bares de Nueva York, de Tots, una banda que empezó, dicen, pues la gira bastante malamente, no estaban muy ajustados, pero la acabó sonando como vais a oír ahora. Quizá hasta se me antoja un poco estoniano el sonido. Es un Lou Reed que acaba de triunfar, que mete sus clásicos de la Velvet, por ahí vais a poder oír White Light, White Heat, Rock and Roll, todas esas canciones que tocó durante toda su vida, la verdad, y bueno, pues también canciones de su reciente trabajo entonces, de Transformer, entre ellas, pues cómo no, el ahora clásico, pero entonces todavía tembloroso en las listas, Walk on the Wild Side. Bueno, aquí él todavía tocaba la guitarra. Esto acaba de salir pues en noviembre pasado, algo así como a finales, en una edición de lujo solo en vinilo, con vinilo coloreado, pero durante muchos, muchos años, y es lo que yo tenía por ahí, era un pirata que se llamaba El Fantasma del Rock. Y bueno, como dos o tres discos que hay por de aquella época, que son todos bootlegs, son todos piratas, el American Poet, por ejemplo, que es de los conciertos de diciembre en Nueva York, estos son de los de enero, o Despite the Amputations, que son conciertos aún anteriores. Lo cierto es que sí se nota la banda bien, bien engrasada. Una banda donde Lou Reed toca la guitarra. Durante el resto de los 70 dejó de tocar la guitarra y se dedicó solo a hacer voces, entre otras cosas porque seguramente no estaba en un estado físico demasiado bueno como para hacerlo. La banda, la verdad es que se les nota oficio. No es esa super banda de Rock and Roll Animal, no son esos solos preciosos por otra parte, pero virtuosos quizá en exceso para lo que es la música de Reed, pero notaréis que las canciones funcionan como un guante y no es de extrañar que quizás sea uno de los momentos álgidos en la vida, por lo menos de famoseo, de el cantante. Como sabéis, los 70 pues lo convirtieron en el fantasma del rock. Pero después de aquella época, toda la obra que ha hecho después, hablan de una persona, aunque no muy aguantable, como todo el mundo sabía, un tremendo letrista y un gran constructor de canciones, y muy, muy ocupado siempre en que su sonido sonara lo mejor posible. Bueno, sin más, nos vemos el martes que viene, y aquí va White Light, White Heat y Lou Reed con los Tots. Hasta el programa que viene. White light, white light going, messing up my mind. White light, don't you know it's gonna whitey, go and mess with me down to my toes. Why am I, Lord have mercy, when I had a good snow. Work it, ooh, why am I, yeah, this show is funky. Ooh, why am I, yeah, now here she comes. Ooh, whitey, ooh, why am I. That girl's done to me, man, she's making me crazy. Oh, Heavenly Father, I know I have sinned, but look where I've been, it's making me lazy. Feel you gotta live. $26 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my town. Hey, white boy, you're chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's the furthest thing from my mind. I'm just waiting for a dear friend of mine. I'm waiting for my man. Here he comes, he's all dressed in black. PR shoes up to a brown stone, up three flights of stairs. Got the works, gives you sweet taste. Then he's got a split because he's got no time to waste. I'm waiting for my man. Hey baby, don't you holler, don't you bawl. Lou's gonna work it on out. I'm feeling good, feeling so fine until tomorrow, but that's just some other time. Dreams that are laid on ice. I got dreams mixing with a little gin. I got cool when I'm cold and warm when I'm hot, but you is the one thing, baby, I ain't got. You get to walk it and talk it unless you lose that beat. Lose yourself, mama, knock yourself right off of your feet. Yeah, yeah, but you're moving too fast. Don't you want it too late? You're talking unless you lose that beat. All right. Unless you lose that thing. Ha ha ha. Lose yourself, mama. Knock yourself right off of your seat. longer lest you lose that pain. Ha ha ha. A banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their money, and when they come home from work, sitting there by the fire, the radio does play a little classical music there, Jim, March of the Wooden Soldiers. Can hear Jack say, some evil mothers, they'll tell you that life is just made out of dirt, that women never really faint, that villains always blink their eyes, that children are the only ones who blush, and that life is just to die. But anyone who ever had a heart, turn around and break it. Anyone vicious. I want me to hit you with a stick, but all I got's a guitar pick. And baby, you're so vicious. When I see you coming, baby, I just wanna run away. You're not very good, you're not the kind of person around I wanna stay. When I see you walking down the street, I step on your hands and I mangle your feet. You're not even the kind of person that I wanna meet, 'cause you're so vicious. Living in a garbage pail. My landlord

just don't know. Oh, and I guess that I just don't know. A center in my head, and then I'm better off than dead. Away across the USA, plucked her eyebrows along the way, shaved her legs, and then he was a she that said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Holly, take a walk on the wild side."

last number is called Rock and Roll. Can't hear you.